Este gobierno es un gobierno mucho más duro, que quiere seguir implementando un plan que va en contra de nuestros intereses como trabajadores y como pueblo. Y en este sentido creo que todos entendemos que la unidad es el único camino. No solo en la acción, sino una unidad real entre los movimientos que luchan con un objetivo en común, que es de enfrentar al gobierno. No para que siga dando migajas, no para depositar expectativas, sino para poder ser parte de la realidad que vamos cambiando y nosotros decidir. En unidad y con acción concreta creemos que es la única forma de cambiar la situación. Pero no confiamos en ningún gobierno y tampoco confiamos en ningún político, en ninguno. Creemos que la situación no se va a solucionar por el Senado, sino atacando directamente los intereses que están llevando las grandes riquezas de nuestro país, los grandes grupos económicos, los banqueros, el sector financiero. Pero todavía falta mucho, nos falta mucho para aprender, no solo en la lucha, sino que tenemos que ir formándonos todos los días para enfrentarlos. Creo que la lucha en el corto plazo nos puede llevar a soluciones concretas, pero el camino que tenemos que seguir es el de la unidad y la pelea con un solo objetivo. Esto lo dijo Darío Aranda en el libro La Otra Campaña. Estamos en la colectiva y somos la cuadrilla. ¿Cómo están del otro lado? Eli Otero les habla, aquí estoy con Miguel Mirra. Les dejo las vías de comunicación para que nos manden un WhatsApp. 11-4947-9846. También tenemos una página Facebook, Proyecto La Cuadrilla. Nuestro invitado de hoy, Jorge Falcone. Un viejo compañero del movimiento documentalista, conductor de ciclos anteriores de La Cuadrilla y un militante de la vida. Tenemos una entrevista que hemos grabado. Bueno, estamos con Jorge. Y lo primero que me gustaría conversar es sobre este documental que está haciendo, porque me parece que aborda una temática y un punto de vista que tiene mucho que ver con La Cuadrilla. Así que lo presento, Jorge Falcone. Bueno, un gustazo de estar en contacto con Miguel y con la audiencia de La Cuadrilla, programa del que soy adicto ya y que siempre que pueda lo voy a viralizar, justamente por la preocupación que tengo de que estos temas se instalen, se difundan. Respecto del filme, yo soy un sobreviviente del genocidio de los 70, reciclado ante el argentinazo del 2001 a otras miradas, libertarias, autonomistas, etcétera, etcétera, que se ha dejado permear por esas circunstancias y en los últimos tiempos, particularmente a lo largo de la década pasada, me enriquecí muchísimo en contacto con el grupo de reflexión rural, particularmente como oyente del programa radial de Jorge Rulli y Maximiliano Mendoza, que entre paréntesis es el productor ejecutivo de este documental, y que tuvo a bien invitarme a participar de la campaña No nos patenten la vida, que encaró la lucha contra la ley de semillas, también llamada ley Monsanto. Allí conocí a una gran compañera, la socióloga del Instituto Gino Germani, Norma Giarraca, recientemente fallecida, y estas referencias me permitieron ampliar el panorama que tenía, signado por una impronta de la experiencia generacional de lucha que tuve, por la prioridad de la lucha de clases, desde luego. pero todo indicaría que, atravesando una crisis de dimensión civilizatoria en el siglo XXI, no basta con resolver la tensión entre el capital y el trabajo, sino que también hay que resolver la que enfrenta al capital con la naturaleza, cada vez más. Por eso esa idea, que me resulta bastante fuerte y con la que he titulado algún que otro artículo, a veces tengo la sensación de que la militancia de los espacios urbanos, ojo, no por una desviación política, sino por la propia demanda de las urgencias en paliar el hambre en un estado de destrucción nacional desesperante bajo este modelo, que mantiene una matriz productiva, extractivista, minera, de extracción por desposesión a lo largo de varias gestiones de gobierno, pierden de vista, atados a los árboles de la lucha social por la supervivencia inmediata, pierden de vista la dimensión depredatoria que tiene esta suerte de capitalismo terminal, ¿no es cierto? Tan diferente al que enfrentamos en nuestros años mozos, y que obliga a repensar nuevos paradigmas, nuevos esquemas de pensamiento, como por ejemplo, puedo citar un par, aquel ejército de desocupados del que hablaba Carlos Marx en la teoría clásica, que estaba a la vera del proceso productivo, garantizando la precarización laboral, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. ¿En qué se ha convertido? No hay contingentes sociales de sacrificio en este planeta que no están previstos ni como ejército de recambio. Claro, me refiero a... No tienen ninguna chance de... No tienen destino en el contexto de la humanidad, no entran en el reparto. Desde países implotados por el capital como Haití, ni hablar de Siria, no solo implotados económicamente, sino bombardeados, invadidos. ¿Qué son los náufragos de Lampedusa? ¿Qué son los migrantes? Claro. ¿Qué son la basura de la humanidad sin destino? Tengo para mí también que el mainstream hollywoodense profetiza sobre hechos consumados, porque vos ves películas como Wall-E de Disney, que te muestra a un planeta Tierra devastado con un robotcito que quedó rezagado apilando basura. Y en órbita, ¿no es cierto?, un ecosistema de cierto privilegio con los sobrevivientes de la humanidad y una macetita donde germina la última planta. Eso, ese discurso envasado para un público menudo, pero si vamos a un realizador sudafricano, o sea, tercermundista, como Neil Blomkamp, y vemos Elysium con Matt Damon, la humanidad es una humanidad sudaca, que ha quedado sobrando acá, y los espaldas mojadas son los que construyen una nave para ir a ese ecosistema en órbita donde están los que van a pagar, los magnates que van a pagar los primeros charters para colonizar y llevar el capitalismo global a otras fronteras cósmicas, ¿no es cierto? Y cuando digo que Hollywood profetiza... Un mundo feliz. Un mundo, Aldous Huxley. Cuando digo que Hollywood profetiza sobre hecho consumado, digo que un desavisado puede ver estas películas como delirantemente utopistas, lo mismo que puede pasarle al ver la serie Black Mirror, que es un leve corrimiento que exaspera los riesgos de la innovación tecnológica, pero si vos te interiorizas sobre lo que es el cuerno de Stanford, que está planificado en el año 1975, es un ecosistema para que sobrevivan las clases privilegiadas en órbita. A diferencia de las utopías del siglo XIX, estas son utopías para pocos. Para pocos, claro, ¿no? Claro, que dejarían a Tomás Moro en ridículo. Claro, totalmente, sí, bien dicho. Así que de la mano de estas preocupaciones, alguna vez la militancia de la economía popular, hace un par de años, me invitó a un plenario en Máximo Paz a que haga una puesta en común sobre este tema, y yo lo sistematicé y armé un PowerPoint, y tuvo mucho impacto esto, que yo grafico como provocación, interpelando a muchas organizaciones sociales, diciendo no estaremos disputando migajas en la cubierta del Titanic. Y con el tiempo me di cuenta que no termina de prender en la agenda más urgente de la militancia Quizás no para plantearlo con urgencia, pero sí con una extrema necesidad, y que no iba a bastar con un PowerPoint. Entonces empecé a pensar si con la estructura de ese PowerPoint, que son algunos planteamientos troncales y la provocación a la manera de un cineacto al estilo de La Hora de los Hornos, de núcleos dilemáticos que permitieran interrumpir la proyección o desagregar núcleos temáticos, incluso para la generación 2.0 en las redes sociales. Claro. No bancarse 86 minutos, 90 minutos, sino perlitas de, qué sé yo, de 10, de 12 específicas. Y entonces fui estructurando en tres bloques temáticos, el primero de los cuales se denomina No hay destino para la humanidad en el marco del capitalismo. El segundo, el biopoder y el nuevo orden mundial. Y el tercero, aparición con vida del pensamiento estratégico. Es un poco la estructura que propongo también desagregar para que en las redes sociales funcione con autonomía del discurso troncal. Y estoy entrevistando con la intención de terminar en 1 o 2 meses más esas entrevistas para meterme en la edición. Quiero hacer una edición ágil, dada la escasa atención perceptual de los pibes más jóvenes a lo que me interesa llegar. Va a ser arduo, digo, la postproducción, pero tengo una estructura que está vertebrada en torno a una imagen poética que brinda el escritor nacional Leopoldo Marechal en su obra póstuma de 1968, Megafón o la guerra, y que es utilizar la metáfora del cambio de peladura de la víbora como cambio de ciclo histórico, ¿no? Y como acá vamos a abordar también como un núcleo muy fuerte aquel fenómeno que el premio Nobel de Bioquímica año 2000, Paul Crutzen, denominó antropoceno, como una nueva era geológica posterior al Holoceno, donde lo que está en juego es la marca estratigráfica depredatoria de la humanidad. Me pareció que esa metáfora de Marechal iba a darle una impronta poética interesante a la película. Los entrevistados son Maristela Svampa, que de antropoceno sabe bastante, Eduardo Lucita, un militante de economistas de izquierda, que va a hablar sobre la perspectiva en el mundo periférico del fin del trabajo a partir de la robotización. Mariano Pacheco, que va a hacer un balance de qué marcas dejó la generación del 70 en la del Argentinazo y cuál es el legado del Argentinazo para las generaciones que están en lucha ahora. Bueno, y un par más. Soledad Barruti hablando de que ya no hay soberanía nacional sin soberanía alimentaria. Y cada uno de esos entrevistados, en la medida de las posibilidades, entrevistados en contexto, por ejemplo, en una feria de comida orgánica. Está perfecto. O sea, ¿para cuándo lo vamos a tener? La idea es que por lo menos a partir de marzo, lo vamos a tener en 2019, pero como temprano a partir de marzo, ponerlo a disposición, por ahí con alguna proyección en el Gomón, si da el cuero o algo por el estilo, pero ponerlo a disposición de las organizaciones sociales como un insumo para la formación de cuadros, ¿no? Bueno, te comprometemos a exhibirlo en el Museo del Hambre, desde ya. Pero con todo gusto, sería un honor. Bueno, ¿y a quién no le gusta que le lean un cuento, Miguel? Y si es de temática ambiental, mejor. Así que vamos a escuchar un cuento escrito por Martín Crespi, creador de Pachamamita Libros, amigo del Museo del Hambre, oyente del programa, así que le mandamos un abrazo enorme. El cuento que vamos a escuchar se llama La fabulosa historia de la hojita traviesa, leído por Liliana Daunes. La fabulosa historia de la hojita traviesa. Esta es la historia de una hojita traviesa que no quiso ser una simple milanesa y prefirió un mundo de aventuras lleno de locuras y travesuras. Como sabrán, por todos lados hay muchas hojitas que fueron expulsando a las viejas vaquitas. Ni siquiera los pequeños campesinos son necesarios en este triste destino. La vida de la soja es simple, monótona y súper aburridota. Son rociadas con insecticidas muy potentes porque fueron modificadas genéticamente. Ante esta situación, la sojita traviesa un día pensó: ¿por qué el monocultivo avanza y destruye los bosques nativos? con tanto glifosato que andan tirando, hasta los pirinchos se van escapando. ¡Shh! ¡Cerrá esa bocota! Y no hagas preguntas como una marmota, le dijeron las demás hojitas, que querían seguir calladitas. Pero no están cansadas y aburridas de tantas fumigaciones con pesticidas. Nadie piensa en la pobre tierrita que queda agotada y envenenadita. Como nadie le daba bolilla, se fue a charlar con otras semillas. Y así llegó a una huerta llena de flores, donde había vegetales de todos los colores. Las arvejas y las lentejas le dieron la bienvenida y la hojita traviesa se quedó sorprendida. No sean tan vivarachas como la remolacha, gritaba un tomate que estaba de remate. Cantemos y bailemos juntos, decía un poroto, y todo era una fiesta llena de alboroto. ¿A qué se debe tanta alegría? Preguntó la hojita, todavía sorprendida. Es que somos muy felices, dijeron a coro un par de lombrices. Vivimos la vida sin pesticidas, con mucho entusiasmo y también rebeldía. Fue entonces que la hojita traviesa pudo comprender que somos parte de la naturaleza y que de ella debemos aprender. Es hora de que se termine esta historia, dijo por lo bajo una vieja zanahoria. Y todas las semillas siguieron soñando, una sonrisita cómplice que fue germinando. Y seguimos con Jorge Falcone. A ver, ¿qué es eso del pensamiento estratégico y desaparecido en las últimas décadas en realidad? Yo diría que sí. Me parece que la ingeniería represiva de los genocidas dejó una cultura del escarmiento en un pueblo que durante casi 18 años de resistencia de las mayorías proscriptas había aprendido a ser muy audaz. Para una matriz de pensamiento nacionalista revolucionaria como la mía, con una tradición familiar en el peronismo y con la conclusión actual de que el peronismo ha aportado a la historia argentina programas más estratégicos de los que hubiera concebido su propio líder. Me refiero a Huerta Grande, La Falda, la CGT de los argentinos, los 26 puntos de Saúl Ubaldini contra el FMI, donde hay toda una programática estratégica que si vos revisás a Raimundo Ongaro, cosas que yo repaso en este filme, tangencialmente, te vas a encontrar con la necesidad de construir una sociedad por afuera del capitalismo y de prácticamente neutralizar a la clase social dominante, etcétera, etcétera. Bueno, estos anhelos en los últimos tiempos han sido prácticamente ganados por un posibilismo que en primera instancia le llama participación política a lo que irremisiblemente conduce a una plataforma de carácter electoral, a candidaturas, etcétera, etcétera, y que le hace el juego, no digo porque no sea valorable plantearse opciones que menguen un poquitito el torniquete que se están comiendo las mayorías, pero sin desmerecer eso, digo, esa tesitura, esas reglas de juego impuestas por el poder van dispersando otros debates, ¿no es cierto?, que, atentan contra una mirada de largo aliento. Yo no sé si es cierto, por ahí tiene que ver con una mirada producto de mi propia experiencia militante, que el último proyecto nacional fue el articulado por el general Perón en el año 1974, cuando se plantea, con sus más y sus menos, un modelo de país. A posteriori tengo para mí, más allá de las plataformas que puedan tener sectores de izquierda o algunas organizaciones sociales, que una propuesta holística para cambiar la Argentina no está en el debate, no está a primera vista. Particularmente este referente durante mucho tiempo de las grandes mayorías tiene un aporte que se llama Carta Ambiental a los Pueblos del Mundo de 1971, que fue elaborado después de una correspondencia muy intensa con Josué de Castro, y están allí los albores de un ecologismo latinoamericano. Uh-huh. Y por algún motivo que no es difícil deducir, el Partido Justicialista ningunea estos preceptos, que son sumamente anticoloniales y sumamente tempranos para una problemática que hoy... Pero imagínate a Gioja hablando de esto. No, bueno, por supuesto, o a Felipe Solá, sí, que trajo la soja. Sí, sí. Desde luego, es pecaminoso. Bueno, yo convoco a Alcir Argumedo, que lo conoció mucho a Juan Perón, a que rescate esto que sería como una especie de manzana de la discordia para ese peronismo dador voluntario de gobernabilidad a los dueños del poder, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, otros legados que están muy aplastados incluso por la propia experiencia del peronismo, que son los legados del mundo libertario, ¿no es cierto? Y más cerca del autonomismo, que de pronto no le alcanzó a construir una política de poder, exactamente, con el que se vayan todos, pero que ha dejado ciertas lecciones cuyos presupuestos están al margen de la política institucional al uso, ¿no es cierto? Y yo creo que estas son perspectivas que conviene rescatar para subsanar lo que periódicamente considero el desaparecido 30.001, que es el pensamiento crítico, ¿no? Sí. Eso que nos hace ser cortoplacistas. Y, por ejemplo, ahora ponernos, que es una noble intención, que nos alineemos en contra de Macri para que se vaya lo antes posible para tener un respiro, la vivencio en consonancia con aquel estribillo de Ali Primera que decía: si descansan las costillas mientras el palo va y viene, vaya y pase. Pero me parece que estamos para más, sobre todo por este legado del movimiento obrero, que tiene mártires detrás de la contradicción socialismo-barbarie, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay... Es interesante complementar lo del pensamiento crítico, en el cual ya está difundido en amplios sectores, con esto de pensamiento estratégico, ¿no? Es decir, claro, pensamiento no cortoplacista, ¿verdad? Claro, es decir, resistimos, pero además... preconfigurando una sociedad distinta. Claro, una sociedad diferente. Totalmente. Justamente hablábamos de... Si no estamos la necesidad ya hoy de empezar a coordinar diferentes núcleos de resistencia para empezar a pensar un programa, ¿no? Un proyecto. Sí, sí, yo creo que es perentorio. Están los movimientos sociales en los barrios, están las mujeres con su lucha por sus derechos y por la soberanía de sus cuerpos. Están los pequeños y medianos productores que enfrentan el modelo de sojización. Están los marineros y los trabajadores de la pesca resistiendo la depredación del mar argentino. Sí, están en el sur, en la Patagonia, resistiendo los intentos de empezar a con el uranio otra vez. O sea, hay muchísimas luchas, pero fragmentadas por ahora, ¿no? Yo creo que el poder nos mantiene en ese estado de balcanización y eso es parte de la explicación que de alguna manera da cuenta de por qué desde que asumió este último gobierno en consonancia con la ola conservadora que campea el continente, no hemos abandonado las calles ni un solo día, pero todas esas luchas que se dan con cierta parcialidad, salvo honrosas excepciones donde de pronto se articula un paro nacional de los trabajadores formales e informales, sí, arrancado. Con forceps, después son los educadores y es como la roca de Sísifo en la mitología griega, ¿no? No se termina de coronar esas luchas porque no hay un elemento disruptivo que convierta lo táctico en estratégico. Yo creo que si hubiera una tendencia a la unificación de las fuerzas del trabajo, que ya no son específicamente la clase obrera del siglo XX y épocas anteriores, sino que nuclea a los trabajadores formales e informales, conjuntamente con la vitalidad que tiene el movimiento de mujeres y estas causas que vos has dicho, caramba, estaríamos en condiciones, ¿no?, de ir avanzando en un cauce muy promisorio. En la cuadrilla hemos estado viendo cuál es un punto y decíamos la soberanía, ¿no? Ajá. Porque se aúna la soberanía alimentaria, claro, con la soberanía territorial, sí señor, con la soberanía de los cuerpos. Tenés razón. La idea de soberanía, sacarla, es holística, justamente, sí, sacarla del marco de sin sin abandonar esa idea de la soberanía política. Sí, o territorial. En otros tiempos. Sí. El tema de la soberanía territorial nos parecía que era como un... Sí, sí. Porque ahí se puede... Me parece que es un punto de articulación, cómo no. Bueno, hay que trabajar. Para el mes de noviembre teníamos pensado hacer una actividad durante la semana previa a la soberanía para hablar de las otras soberanías, ¿no? Está buenísimo. Pero bueno, es una idea a futuro. Uh-huh. Y bueno, y por eso entroncaba un poco con esto de pensamiento estratégico, ¿no? Claro que sí. Y con la posibilidad de empezar a reflexionar, así que... ¿Cómo no? Seguramente vamos a convocar a una jornada de reflexión, para la cual ya, desde ya, por supuesto, estás invitado. Bueno, cuenten conmigo. Para el 5 de diciembre, ya de paso anunciamos acá en la cuadrilla. Ah, buenísimo. En el Museo del Hambre, con la idea de poner en común todos estos pensamientos que por ahí están aislados de diferentes sectores. Así que, bueno, vamos a ver si podemos dar un vuelco. Está en la... Sobrevuela. Sobrevuela, sí, porque justamente Carlos Vicente, el otro día comentando, me dice, se reía y me dice, esto está en diferentes lugares, empieza... Y bueno, tratar de que los movimientos ambientalistas y las asambleas ciudadanas muy recelosas de que no sean que no avancen sobre ellas el sistema político, claro. Los punteros y todo eso, que ver si los convocamos a ver entonces cómo sería, cómo articular, porque para todos me parece y todas y todes, como dicen ahora los chicos, es necesario empezar, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? No, lo veo muy pertinente y casi diría que urge, más allá de cuánto lleve a hacerlo, si uno no pone de pie el palo mayor de la carpa del circo, sigue a ciegas con la lona encima. Yo creo que es una iniciativa encomiable y en lo que modestamente pueda aportar, ojalá tuviera lista para ese entonces la película, lo veo verde, pero por lo menos compartir estas preocupaciones desde el ángulo humilde que uno ocupa, y además convocar, yo tengo algunos contactos con la coordinadora de estudiantes de base, con los encuentros de feminismo popular, con los trabajadores de la economía popular. Yo pienso que frente a una convocatoria de este tipo, tan provocativa, tan movilizatoria, todos tendrían algo que aportar y me parece que podría llegar a salir de ahí hasta un impreso que dé cuenta de ese rompecabezas, ¿no? Que trace un rumbo menos inmediato. Bueno, lo vamos a ir pensando y poniendo en común. Sí, la idea es hacer en redondo, ¿no? Que no haya Seguro. Una cabeza. Nadie más que no nadie. No haya ni siquiera una mesa, ¿cómo se llama? Mesa redonda. Tipo panel, ni nada. Buenísimo. Ahí cada uno aporta. Eso inspira más confianza que las viejas modalidades. Claro, desde su lugar. Así que bueno, gracias Jorge. Y gracias Miguel, y gracias la cuadrilla. La colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No ocultan la mentira, no, mienten. Todos los viernes de 19 a 21 horas. Piedra Libre por la colectiva. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a la colectiva, vas a escuchar latidos. La colectiva, puro corazón radiofónico. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud!

El trabajo de hormiga es lo que realmente va a llevar adelante la solución, si hay alguna, de este país. El trabajo de la gente, el trabajo de los lugares comunitarios. Así que, bueno, tendríamos que imitar un poquito a las hormigas. Cambiamos ojos por cielo. Lo bueno es que nos vayamos encontrando, que nos vayamos uniendo, que nos vayamos conociendo, el intercambio, juntarnos nosotros y empezar a transformar primero a nosotros y después a los demás, ¿me entendés? Con esa energía que tenía él, pero bueno, hay muchos pochos. Es verdad, creo que lo que él deja es eso, la puerta abierta a elegir. De reírse y también tener la risa como una forma de resistencia. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia con saña y sin alma? Lo que escuchamos es Pocho Hormiga, de Francisco Matiosi, el audio de un documental que, bueno, ya lo escucharon, sobre el hermoso, el inolvidable, el inmortal para todos nosotros, Pocho Leprati. Y lo que vamos a escuchar ahora es nuestros corresponsales, Jenny y Pía, desde Chilecito, La Rioja. Hola compañeros de la cuadrilla, ¿cómo están? Bueno, aquí desde Chilecito, La Rioja, dando algo de información sobre el noroeste argentino. Y comenzamos contándoles que el día 25 de octubre de 19 a 21 y 30 horas, en la Escuela Normal de Villa Dolores, provincia de Córdoba, y en el Profesorado de Geografía, y desde la cátedra Problemáticas Ambientales en Argentina, a cargo del profesor Daniel Emmerich, se desarrollará una jornada abierta, académica, educativa y abierta a toda la comunidad para tratar diferentes temáticas como fumigaciones, basurales al aire libre, monocultivos y avance de la frontera agropecuaria, minería metalífera y uranio, matriz energética, crisis en Argentina. Esta cátedra abierta a la comunidad tiene por objetivo la concientización de los pobladores, de los vecinos y las vecinas, convencidos de que cuanto más conozcamos a nuestra madre tierra, la Pachamama, vamos a poder defenderla. En otro orden de cosas, contarles, que seguramente ya saben, pero recordar, que el día 17, 18 y 19 de noviembre se llevará adelante el encuentro número 31 de la Unión de Asambleas Comunitarias de Argentina en la ciudad de Bariloche. Este encuentro convoca a militantes de asambleas y otros colectivos con problemáticas territoriales, socioambientales, de todo el país y de países vecinos como Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Y por último, contarles y acercarles un audio del compañero Marcos Pastrana, quien da a conocer su postura sobre parques nacionales en nombre del Consejo de Caciques de los Pueblos de la Nación Diaguita. Será hasta la próxima, los abrazamos, María Pía y yo, Jenny Luján, desde Chilecito, provincia de La Rioja. El Consejo de Caciques de los Pueblos de la Nación Diaguita reafirma la postura respecto a parques nacionales, en el caso de Parque Nacional La Conquista, y sobre la actuación de dicha intendencia de parques, porque es violatoria en su letra y en su espíritu de los derechos de los pueblos originarios y los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en diversos convenios internacionales, porque en su construcción legislativa no contiene la referencia necesaria de la legislación indígena como parte sustantiva de su fundamento, porque viola un precepto indispensable para el ejercicio de nuestros derechos, que es el consentimiento libre, previo e informado, porque desconocemos cualquier tipo de licencia social o comunitaria unilateral que le otorgue las comunidades indígenas u otra organización en favor de cualquier proyecto extractivista que atente contra nuestra identidad, integridad cultural y territorial, contra de la potestad que se le concede a la Intendencia de Parques Nacionales para promover acciones jurídicas de desalojos, represión, encarcelamiento, secuestro, desaparición de personas y homicidios, como en el caso de nuestro hermano Rafael Nahuel, porque la declaramos nula, inconstitucional, inconvencional, casualmente por desconocer nuestros derechos. Como así también de otra serie de normativas de figuras pretendidamente de protección para los distintos ecosistemas, en forma de ley de bosques, ley de agua, ley de suelos, cuyos contenidos no son producto de la consulta verdadera y participativa de los pueblos, sino de reuniones informativas con uno, dos o tres comunidades, para que la práctica de la interculturalidad sea efectiva y que deba respetarse los territorios y la biodiversidad y las instituciones y las organizaciones y los pueblos indígenas, campesinos y rurales. Por todo esto, refrendamos una vez más nuestra postura ante Parques Nacionales. Y como La Cuadrilla no es solo un programa de radio, tenemos también un concurso de fotografía. El objetivo de este concurso es poner en imagen, visibilizar y resignificar las realidades sociales, ambientales y territoriales sesgadas o distorsionadas por el sistema político, económico y comunicacional. La idea es que participen fotógrafos, fotógrafas que provengan de todos los territorios en disputa, ya sean ambientales, corporales, urbanos, periurbanos, rurales, pueblerinos o barriales. Esperamos que participen fotógrafos con experiencia, pero también aficionados. Deberían enviar como máximo 3 fotos, individuales o en series, pueden ser de color o blanco y negro, a este mail: proyectolacuadrilla@gmail.com. Hay una fecha límite para enviar las fotos, que es el 31 de marzo, así que hay mucho tiempo. Y hay una fecha estimada para la selección de las fotos ganadoras, que va a ser el 15 de abril, estamos hablando del 2019. Así que a difundir, a compartir esta información y a jugarse y enviarnos las fotos. Vamos a escuchar un audio de un documental que se va a exhibir la semana anterior al Día de la Soberanía, ese día oficial de la soberanía, para reivindicar otras soberanías, la soberanía